Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Segundo bloque de este Enredando las Mañanas. Seguimos aquí en Radio Roja desde Casa Grande, en este informativo de la RNMA. Y tenemos la columna de El Zumbido desde Neuquén. Vamos a hablar de que la justicia neuquina sigue beneficiando a policías asesinos. En Neuquén, excepto por el fusilamiento público del docente Carlos Fuente Alba, ninguna condena a homicidas del Estado mantiene el agravante de abuso de función, con lo que se valida que cualquier represor puede quitar una vida como parte de sus tareas habituales. Hace algunos días empezó a gozar de su libertad condicional Claudio Salas, el oficial que mató de un disparo en la nuca a Brian Hernández, un niño de 14 años en el 2012. No es solo un policía, es toda una institución y son todas las instituciones del Estado. Columna El Zumbido, estamos con Sol en línea. Buenos días, Sol. Hola, compa, ¿cómo están? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, me alegro. Como ahí introducía el compañero, vamos a charlar un poco de esto que se viene dando acá en esta provincia, que por supuesto no es solamente en esta provincia, es un fenómeno que se da en todos lados. Ya sabemos que la policía es la institución creada para reprimir, y que esa es su única función, y que digamos que en esa represión siempre salen perdiendo los mismos sectores. Particularmente, bueno, vamos a hablar de esto, de lo que está pasando con los casos de Neuquén. El caso que mencionaba recién el compa, bueno, en diciembre del año 2012, el policía Claudio Salas mató con su arma reglamentaria, en el marco de un operativo en el oeste neuquino, a Brian Hernández, que era un chico de apenas 14 años, que había salido a pasear con amigos en un auto y de noche, como si eso fuera, digamos, ese fue el escenario gravísimo en el cual se manejaba este chico para ser fusilado. Esa noche su mamá lo buscó desesperada por todos lados, encontró a sus amigos con los que iba en una celda, golpeados, pero a él no lo encontraba hasta que fue al hospital, donde lo encontró, y bueno, ya estaba en coma, y unas horas después se falleció. Bueno, el juicio se hizo casi un año después. Y en diciembre del 2013, este policía asesino fue condenado a prisión perpetua por el crimen y le pusieron el agravante de ser miembro de una fuerza represiva del Estado, o sea, de abuso de su función. La condena con su agravante se dio en el marco, además, ¿no?, de todo esto que ya había pasado, del asesinato de uno de los principales testigos de la causa, Willy Gutiérrez, que el día que declaró, a la madrugada, digamos, después de haber declarado, o sea, esa madrugada fue acribillado en el medio de la calle, así que por eso como que apuraron esa condena y le pusieron ese agravante. En el caso de Willy, bueno, su asesinato se investigó únicamente contra el civil que había efectuado el disparo, en vez de obviamente de investigarse las tramas atrás de estas balas, ¿no?, que lo mataron. En agosto del 2014, el Tribunal Superior de Justicia decidió cambiar la calificación legal del homicidio, quitándole el agravante de ser policía, hecho indiscutible, reduciendo la condena a los tiempos previstos para un homicidio simple, que en este caso son 15 años de prisión. Es por esto que en mayo de 2019 Salas empezó a ser beneficiado con salidas transitorias, otro de los derechos que igualmente son permanentemente postergados para las especies comunes, y ya lo sabemos, ¿no? Hace dos semanas la jueza de ejecución Raquel Gas decidió otorgarle la libertad condicional basándose en informes técnicos que caracterizan al policía que mató a un niño de 14 años, insistimos, según su conducta ejemplar y alegando estabilidad psicológica y emocional, y además que es reflexivo sobre el delito y tiene registro del daño causado. Recordemos, Salas no solamente asesinó a Brian, sino que se ocupó de alterar la escena para quitarse de responsabilidad. Después mató a matar al joven que lo involucró durante el juicio, a Willy. Además de haber mandado, bueno, en numerosas oportunidades a las policiales a hostigar a la familia, y ser también el responsable, ¿no?, porque esto hay que decirlo así, el responsable de consecuencias terribles en su entorno, entre ellas el suicidio de otro de los jóvenes amigos de Brian que iba en el auto la noche en que lo mataron, Cristian Yaim, que decidió terminar con su vida ahorcándose, y el sufrimiento de dos ACV por parte de Kevin, otro de los adolescentes que también iba en el auto cuando asesinaron a Brian, que además quedó con daños neurológicos permanentes. Si les parece, bueno, vamos a escuchar a la mamá de Brian, a Ellie, contando un poco de la situación en la que se encuentra la causa de su hijo. Y Eli Hernández, la mamá de Brian Hernández, un niño víctima de este estado asesino, un niño del oeste de Neuquén, un niño como tantos otros jóvenes y niños que son víctimas de la violencia policial de la provincia de Neuquén y del gobierno del MPN. Brian fue asesinado el 19 de diciembre del año 2012 por el policía Claudio Fabián Salas, a quien en el juicio oral y público que se celebró en el año 2013 fue condenado a prisión perpetua, pero que esta justicia podrida y garantista acomodó las reglas del juego para que Salas tan solo cumpliera una condena por homicidio simple y quedara en libertad a los 8 años de haber estado preso con un montón de beneficios a los que le accedió, como la salida laboral, como las salidas transitorias y ahora con la libertad condicional. Beneficios a los que no acceden todas las otras personas que están privados de su libertad, los presos comunes, personas que están detenidas hace mucho tiempo y exigiendo también que se les otorguen estos beneficios, cosa que no ocurre. Así que sabemos que, bueno, evidentemente la justicia no es independiente al Estado, y entendemos que los beneficios que ha recibido tanto Salas como Méndez y otros policías tienen que ver justamente porque son el brazo armado de este Estado. Así que necesitan garantizarle la impunidad. Con respecto a la cuestión legal, el caso de Brian ahora se encuentra en camino a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nosotros, luego de conseguir esa perpetua y que fue bajada la condena por el TCJ de la provincia de Neuquén, en su momento el juez cancela. Hoy por hoy Salas está en libertad. Y si bien nosotros apelamos a la Corte Suprema de Justicia y esta nos dio la razón, lamentablemente mi ignorancia y una mala jugada de parte de los abogados de Sainuco, que pidieron pena, no se pudo concretar que la prisión perpetua de Salas sea llevada adelante. Así que si bien la Corte Suprema nos dio la razón, por culpa de este manejo, Salas hoy está en la calle. continuamos adelante y no vamos a parar. Continúo prácticamente buscando, golpeando puertas para que algún abogado que tenga corazón, dignidad y sobre todo valores, cosa que les falta a muchos abogados acá en esta provincia, quiera acompañarme y continuar en esta lucha que yo llevo por delante y tristemente en soledad, para lograr que Brian tenga justicia y que este Estado no quede impune con lo que nos ha hecho. Bueno, la estábamos escuchando entonces a Eli Hernández. Como decíamos, este policía asesino, Claudio Salas, está ya en libertad condicional, y no sabemos ni siquiera dónde está viviendo. O sea, que puede estar viviendo cerca de Eli, porque hay una restricción de acercamiento, pero sí de cualquier familiar o de cualquier amigo de Brian. Tampoco tiene Eli mucha forma de avanzar, ya que ni siquiera tiene, como decía, representante legal, lo cual es gravísimo. Por otro lado, nos gustaría profundizar un poquito en el caso de Matías Casas, que fue otro asesinato policial por el que en su momento se consiguió una condena en la que se contempló el agravante de ser miembro de las fuerzas represivas del Estado. Mati tenía 19 años cuando lo mataron. Esto fue unos meses antes del asesinato de Brian, en julio del 2012, y también en plena calle. Héctor Méndez, el policía que lo mató, lo atacó en la calle y cuando Mati quiso escapar, lo persiguió, lo valió y lo pateó en el piso ante la mirada cómplice, por supuesto, de sus compañeros represores, que de paso nunca fueron imputados. Después se fue a su casa a descansar con el arma homicida, con el arma del Estado, además, con la que había matado a Mati en el bolsillo. En junio del 2014, en una primera experiencia de juicios por jurados acá en Neuquén, el jurado popular determinó que Méndez era culpable por la muerte de Mati y después los jueces lo condenaron a perpetua considerando este agravante tan importante con el que insistimos, que es el agravante de abuso de función. Pero, al igual que pasó en el caso del asesinato policial de Brian, el Tribunal Superior de Justicia decidió quitar ese agravante bajando la pena a 20 años que todavía está cumpliendo. Vamos a escuchar ahora a César, el papá de Mati, que habla sobre su hijo y sobre la situación judicial que atraviesa. Soy César Casas, papá de Matías Casas, un joven asesinado por el Estado el 22 de julio del 2012 en manos de un policía de Brigada de Investigaciones llamado Méndez. Bueno, Matías tuvo un cruce de palabras con el hijo de este policía y bueno, fueron los motivos que él argumentó para salir a atacar a Matías, a cazarlo, decimos nosotros, porque fue, agarró su arma, lo buscó, lo encontró, estaba Matías con su novia, le disparó y después Matías, cuando pudo escapar para tratar de salvar su vida, él lo siguió. Lo corrió cuadras, lo siguió en una camioneta de un vecino y hasta que lo encontró ya mal herido, que había caído, y en presencia de policías de la comisaría del barrio, que eran conocidos de él, en la cual cuando él llegó se saludó con los policías, se dio la mano, se conocían. Entre medio de eso fue y lo pateó a Matías en el piso. Le pateó la cabeza, lo pateó, quedaron marcas de eso. Y después de patearlo y saludarse con los compañeros, se fue y no fue detenido ni nada. Se fue con la tranquilidad de que sus compañeros lo dejaban hacer. Después, la misma ambulancia tardó en proceder en el tratamiento de Matías. La ambulancia estuvo mucho tiempo parada en el lugar e inclusive se fue sin la sirena. Así que bueno, entendemos nosotros también que parte del sistema de salud hace caso a las recomendaciones que emite la policía cuando quieren asesinar a alguien. Se lo llevó a juicio con un sistema con jurado popular para causas que llevan condenas mayores de 15 años, en la cual en el primer juicio se logró conseguir la cadena perpetua, la culpabilidad total del policía. En poco menos de 2 horas se resolvió, el jurado resolvió que era culpable, en el cual le descabió la condena de cadena perpetua, la que después fue removida por los jueces de la Cámara de Apelación o una cámara que siguió después de revisión, y le sacó el abuso de la función policial, donde no le dan reconocimiento de que el Estado es el que es el responsable de estos hechos, y los mismos jueces le sacaron esa calificación para que no quedara con una condena de cadena perpetua y poderle bajar la condena al policía para beneficiarlo. Quedó con una condena de 20 años que actualmente está cumpliendo en el penal 11, ¿sí?, de la ciudad de Neuquén, con todos los beneficios que ello implica de estar apartados de la población común, en una casa de preingreso, entre policías, varios policías, hay policías violadores, otros policías asesinos más ahí, que están todos en el mismo sector de aislados de la población general, y el cual tiene muchísimos beneficios, están en libertad prácticamente todo el tiempo y ya están empezando a salir, a pedir salidas transitorias. Ellos pueden ver a su familia, todo, cuando nosotros ya no podemos ver más a nuestros hijos. Bueno, muy bien, ahí escuchamos al padre, ¿no? Sí, al papá de Matías Casas. Bueno, insistimos acá que lo más grave no es la cantidad de años en sí, sino la consecuencia política, el mensaje político de que se quite precisamente esa calificación, y por eso insistimos tanto con eso, porque es decir que cualquier represor puede quitar vidas como parte de su función. Esto es, si no es abuso, es habitual, y esto es muy tremendo. Estos no son los únicos dos casos, aunque sí los trajimos porque son los dos que, con el caso de Darío Pobrete, que es el asesino material de Carlos Fuente Alba, obtuvieron, aunque sea pasajeramente, el agravante de abusar de la función de reprimir. Tenemos, por ejemplo, acá el caso de Facundo Agüero, que el 8 de marzo de 2018 fue atacado brutalmente por cuatro policías que lo acusaban de haber robado, entre paréntesis, de haber robado un perfume de cuya compra apareció el ticket en su bolsillo, y hoy todavía está en estado vegetativo por esto, y su situación de salud es irreversible. Pero de los cuatro represores que lo atacaron, paradójicamente, el jefe del operativo fue absuelto, y dos fueron condenados solamente por el delito de vejaciones, y a uno se le agregó el agravante de lesiones gravísimas. Lo dejaron en estado vegetativo, digamos. Y ese fue el único que pasó un tiempito en prisión y quedó en libertad gracias a la decisión de la misma jueza que dejó en libertad a Salas, de la misma jueza del caso que hablábamos al principio. Otro caso más cercano todavía en el tiempo es el caso del asesinato de Facundo Guinness acá en Zapala, que fue asesinado por el policía Pablo Pallero el 30 de agosto de 2019, también por la espalda, también preparando la escena para simular un intento de robo y encima dejando el cuerpo desangrándose en medio de la madrugada en la calle. Imagínate que las juezas consideraron como agravantes, esto lo digo entre comillas, cierto grado de indefensión de la víctima que recibió el disparo por la espalda, digamos. La indiferencia por la vida que demostró Pallero, el asesino, y que Pallero se encontraba capacitado para el uso de armas, no que haya matado con un arma reglamentaria, o sea, no que haya abusado de su función. También hay otro tipo de casos, como el asesinato de Cristian Ibarceta adentro de la unidad de detención número 11, acá en Neuquén, que fue asesinado precisamente por denunciar en múltiples oportunidades las torturas que ejercían sobre los presos, los policías a cargo de esa prisión. A él lo matan tercerizando el asesinato a manos de otros presos, y si bien su causa nunca llegó a juicio, sí lo hicieron las causas por las torturas que él y otros compañeros denunciaban, quedando, bueno, obviamente impunes. Nada, lamentablemente son muchísimos los casos, el accionar obviamente se reitera, es el mismo: matar, dar vuelta a la escena para capitalizar el consenso sobre la mano dura frente a los delitos contra la propiedad privada, y bueno, por supuesto, contar con el visto bueno de la justicia, que siempre termina diciendo, la yuta puede matar y es parte de su función. Entonces, cuando decimos que no es un policía, que es toda la institución, también decimos que es la justicia y también decimos que es el aparato represivo. Y el aparato judicial son órganos represores del Estado, que son manejados por gobiernos, cualquier gobierno, a los que las vidas pobres, por supuesto, les resultan descartables. Así bueno. Que bueno, hasta acá con esta columna del día de hoy. Bueno, soy buenísimo, muy claro, preocupante realmente. Es un comportamiento que se viene repitiendo, no solamente en Neuquén, en todos lados, en todos los rincones de nuestro país, ¿no? Y que bueno. Es contra lo que hay que combatir, digamos. Así es. Bueno, compañeros, les mando un abrazo grande y gracias por el rato. Te mandamos un abrazo grande acá desde Córdoba, ¿eh? Gracias por la nota. Chau. Muy bien, era nuestra compañera Sol, sí, que nos, desde el colectivo El Zumbido, desde Neuquén, sí, trayéndonos estas tristes realidades, uh-huh. Sí, del abuso policial y complicidad del Poder Judicial. En todo esto. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias, compas del Zumbido. Estamos en Enredando las Mañanas, segundo bloque pasó. Bueno, vamos un temita musical, Juan Martín. Sí, sí, vamos. Muy bien. Vamos un temita musical y seguimos con más información. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.